Llamé a las puertas del cielo, pero no contestó Dios. No había ni Cristo, ni siquiera Axl Rose. Lo que vengo a decir en conclusión es que estoy más que acostumbrado a estar únicamente yo. Llevo mucho en esto, distingo bitches de hoes. El conocimiento es poder y tú careces de los dos. It's all I know, I got shine, I got glow. Yo, GC, drop that shit, boy, it's my time to go. Cocino rappers en barbacoa, George Foreman. Para mí estáis abajo, os veo como a Gary Coleman. Mientras quemo hierba que no es Ornimans. Hago barras calientes como pibas en el OnlyFans. Solo sigo OGs en el IG, man. Esta droga llega rápido a Instagram. Yo no tengo crew, ni ganga, ni clan. Soy un soldado universal, Jean-Claude Van Damme. Yo haciendo la ronda de noche. Tu lección está en anatomía. Mientras baila la gasolina. Y porque pillas pan de ayer, pudiendo pillar pan del día. Y haciendo la ronda de noche. Tu lección está en anatomía. Mientras baila la gasolina. Y porque pillas pan de ayer, pudiendo pillar pan del día. Vivo un eterno Friday de Trilogy. Tú vives un fraude, no eres Ludacris. Everyday I'm hustling, parálisis. Cuando llega el convoy con mis homeboys. No hablo de Conway, tu banda rebelde, pero wey. Yo leyendo a Chuck D y me dicen Sadie Boy P. Eres mi padre, pero ¿cómo voy a ser si yo nunca les abandoné? Lo cocino a fuego lento, ride the chef. Tengo cabezas de raperos en mi pared.